Hermanos, feliz sábado tengan todos ustedes. Este sábado vamos a hablar acerca de las profecías del profeta Amós. El versículo más famoso del libro de Amós se encuentra registrado en Amós 3:7 y dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han topado con un león? No en un zoológico, sino así suelto. ¿Alguna vez se han topado con un león? ¿Así que esté suelto? Bueno, miren, yo me ha tocado, no sé si la suerte o la desgracia, no sé cómo le puedan llamar, de toparme con leones sueltos. Una vez me topé con un puma, allá en la Sierra Madre Oriental, cerca de Monterrey. Subimos a una parte de la sierra y nos topamos un puma. Estaba tomando agua de un río, sí, bueno, estaba del otro lado del río, gracias a Dios. Pero suelto, sí, suelto. Y nosotros ahí, del otro lado, habíamos subido a tomar agua y no lo encontramos allí. No sé quién se asustó más, si el puma o nosotros, ¿verdad? Porque salimos corriendo en direcciones opuestas. Pero la vez que sí la sentí más cerquita fue en un zoológico de mi ciudad. En ese tiempo el zoológico, yo no sé cuántos conocen el Parque España, estaba chiquito, parque muy pequeño el Parque España, no tenían mucha variedad de animales, tenían pues los más importantes los tenían allí, y me tocó visitar el zoológico en varias ocasiones, pero en esa ocasión habían traído un león nuevo, era la atracción, un león, un melenudo, y este león lo tenían encerrado en una jaula, como que no se llevaba bien con los otros leones, lo acaban de traer. Yo no sé si lo habían capturado o si venía otro zoológico, no sé, la verdad. Yo creo que era recién capturado, no era un león así que estuviera acostumbrado a estar enjaulado, porque los que vemos que los leones que están enjaulados hacen ya su rutina, ya los ven uno que se suben en la pared, se regresan y caminan y luego se desoman, dan una vuelta y siguen. Ya tienen una rutinita ahí donde están encerrados. O a veces los que están así en los lugares, en los fosos, que les ponen los leones, ya ni caso le hacen a la gente, no están ahí acostados y se dan vuelta, a veces ni voltean y ahí están. Este león estaba bastante nervioso y estaba en una jaula aparte, lo tenían en una jaula y pues era la atracción, como si nos hacía caso y si nos volteaba a ver a la gente, pues estaba todo asustado. Pues ahí estaba y ustedes veían ahí una multitud de personas todos viendo al león, y como nosotros estábamos chiquillos, fuimos un grupo de muchachos, estábamos viendo al león y les empezamos a hacer caras y a gritarle y a hacerle cosas. Pues el león, ustedes lo podían ver, estaba ahora sí como león enjaulado, enojado, dando vueltas, se veía que estaba todo erizado, pero enojado, nos rugía, y cada vez que rugía todos aplaudían, así les daba mucha risa ver al león enojado. Y el león, pues haciéndonos caso y conectado con nosotros, se venía así contra la reja, pero enojado, tratando de salirse de la reja. Ahora sí que quería devorarnos, pero pues no podía porque estaba encerrado. Y yo no sé si ustedes pueden sentir lo que nosotros sentimos ese día, pero llegó un momento en el que nosotros empezamos, en el que quedamos viendo directamente a los ojos y le decíamos cosas al león. Y el león más se enojaba. En su desesperación empezó a brincar, a brincar, a brincar. Y empezó a brincar tan alto que en la parte de arriba de la reja, que era así como de mayacorla, le pegaba así con el lomo, le pegaba la parte de arriba, daba vueltas y se estrellaba, pero no crean ustedes que era cosa chiquita, más o menos, como que les diré, como donde están los abanicos, más o menos era la parte de arriba de la reja. Y le pegaba, de pronto uno de esos brincos le dio a la parte de arriba de la reja, y en la parte de arriba de la reja había una puerta cerrada, pero yo no me había fijado que no estaba cerrada, donde le dio con el lomo, así con la parte de arriba en su brinco, la puerta se abrió, y quedó un hueco en la parte de arriba. Cuando la gente que vimos que quedó un hueco en la parte de arriba, y evidentemente se podía subir arriba de la reja y salirse hasta donde estábamos nosotros, ustedes podían ver a toda la gente, salieron despavoridos, hasta las viejitas corrieron más rápido, ¿verdad? Entonces, cuando el león vio que estaba arriba de la reja, pegó un brinco, pero bien sencillo, sin brinco, así como si nada, se subió arriba de la reja, se salió hasta donde estaba la callecita donde toda la gente se paraba para ver a los animales, ahí estaba el león. Y una cosa ver a un león así suelto, aunque sea en el zoológico, pero está suelto. Y no hay nada, no hay ni un domador interpuesto allí. Cuando la gente va al circo, pues por lo menos tienen al domador allí. Pero no, no, este león ahí, interpuesto entre nosotros y él así solo. Y luego un león que hace rato lo estabas haciendo enojar. Bueno, nosotros lo estábamos haciendo enojar. Y ahora sí el león, pero miren, estaba como desconcertado, no sabía ni qué hacer, estaba así como mirando para todos lados. Y toda la gente corriendo, pero desesperados, despavoridos. Yo también corrí, pero no creí. Y andaba corriendo, todo el mundo huyendo. Pues es una cosa terrible. Imagínate que un león se te acerque, no es cualquier cosa. Las garras no las tienen en vano y los colmillos que te enseñan tampoco son de juguete. Así que todos escondidos. Y de pronto llegó un carrito con unos, pues del personal ahí del zoológico, con unos tremendos barrotes y unas sus para hacer dormir y todo. Llegaron, pero así como. Pero como que sabían que eso iba a ocurrir, llegaron, se bajaron con sus tremendos barrotes, unos barrotes de no sé de qué eran los barrotes, más que unos largos, y le empezaron a pegar así al león, pa, pa, pa, le pegaron, y uno de ellos fue y abrió la puerta normal de las rejas, la abrió, metieron al león, se subieron arriba de la reja, cerraron la parte de arriba, le pusieron una cadena y se fueron. Y esa fue la experiencia más cercana que he tenido con un león suelto. Pero les digo que no es recomendable encontrarse con un león. Y menos cuando está suelto. Pues saben ustedes que en la Biblia se nos cuenta la historia de un hombre que iba por el campo y se topó con un león. Y no estoy hablando de Sansón, porque Sansón también se topó con un león, pero pues Sansón tenía tremenda fuerza, así que ahí fue un agarre de igual a igual, y perdió el león, porque Sansón estaba más fuerte. Tampoco es la historia de aquel profeta que desobedeció al Señor y que en el camino se encontró un león, y ahí el león lo mató. Solamente nos cuenta la historia que este hombre iba por el monte y se topó con un león. Ahora, el león evidentemente lo estaba cazando, no era un león que anduviera ahí tomando agua como el que nosotros nos encontramos ahí arriba en la Sierra Madre. No, este león andaba buscando qué comer y se encontró al hombre. Y cuando se encontró al hombre, pues evidentemente el león empezó a perseguirlo y el hombre empezó a correr. Saben que los seres humanos no les podemos escapar a los leones, así literalmente está bien difícil, son animales muy rápidos, muy ágiles. Algunos dicen, me subo a un árbol, pues también se suben a los árboles los leones y te tienen que perseguir. No hay manera de escaparte de un animal de esos, están demasiado fuertes, tienen más armas. Así que este hombre empezó a correr entre el monte y el león a perseguirlo. Mira, yo no sé cómo, tal vez se subió un árbol y se fue a la parte más delgadita de la rama, ¿verdad? Y el león no pudo quedarse en equilibrio y se fue al suelo. Se le escapó al león. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero se le escapó. Se le fue. Y yo no sé si alguna vez ustedes han sentido que su vida pende de un hilo, o la han visto cerquita. Pero ya a mí me ha tocado, por ejemplo, una vez en Ciudad Juárez, Chihuahua, me corretearon y me tiraron balazos. Y yo no recuerdo qué tantas cuadras corrí, pero fueron muchas cuadras. Después de eso, caí al suelo, así desplomado, sin energía. Así no me podía ni mover. Miren, cuando me levanté me temblaban las piernas, las manos, así de lo desesperado que corrí. Es la adrenalina que se te mete. Se te mete la adrenalina y durante un tiempo estás tan así lleno de adrenalina que no te das cuenta de la energía que gastas. Después de eso te sientes todo así cansado, que no puedes ni moverte. Bueno, este hombre se le escapó el león y seguramente así estaba. Son de esos sustos que hasta diabético te haces. Después de que llegas a tu casa te tienen que dar azuquita, ¿verdad? Para más o menos levantarte. Lo cierto es que el hombre se le escapó el león. Y tú puedes ver al hombre después de un rato ya de estar escondido, que se le escapa, empieza a ir a caminar, anda todo débil, asustado, acaba de tener una tremenda experiencia y acaba de sobrevivir. Y de pronto en el monte, cuando iba caminando rumbo a regreso a su casa, empieza a escuchar así como un Esos gemidos no eran de un no eran de un gatito, ¿verdad? Tampoco era un león, pues el león se le acababa de escapar, ¿qué sería un animal? Y de pronto, entre la maleza del bosque, aparece un oso. ¡Qué mala suerte! Tremendo oso. Se levanta sobre sus patas y lo empieza a perseguir. Y el hombre empieza a correr y de pronto se acuerda que estaba muy débil, no podía ni moverse. Y pues hacerse el tlacuache. Se hace el muerto, se tira al suelo ahí y se queda sin moverse. Porque por ahí dicen que cuando estás ya muerto y el oso ve que estás muerto, el oso no se come un animal que está muerto, de acuerdo a lo que dicen por ahí. Así que se tira al suelo y se hace el muerto. No quiere ni respirar. Y el oso se acerca y lo empieza a oler. Y se le acerca y le huele el cuello y le empieza a oler todo. Y le pega así con las garras y le da vuelta, a ver si se mueve. No, y él está todo suelto, se mueve. Que el oso lo golpee. Se está haciendo el muerto. Y el oso, después de un rato de estar, le da vueltas y lo huele por todos lados. Total, dice, ¿cómo se está bien muerto? Así que se da la vuelta y se va. Y ahí deja. Como a las 2 o 3 horas de que el hombre ya siente que ya se fue el oso, el hombre se levanta. Y ahora sí, está de a tiro cansado. Imagínate las que ha pasado ese día. Es increíble que te encuentres a un león, a un oso. ¡Te les escapaste! Y ahí va de regreso a su casa, arrastrando los pies. Y ya llega de noche, porque pues, todo el día se la pasó huyendo. Llega a su casa. Y como está oscuro, ahí prende más o menos una vela. Y cuando llega, está tan cansado que se recarga así en la pared para descansar y siente una mordida. Había una víbora venenosa, una mamba africana. ¡Cras! Le pega un tremendo mordisco y el hombre empieza a retorcer. Y finalmente se muere. ¿Sabían ustedes que esa historia está en la Biblia? Algunos se me quedan viendo así con cara de ¿dónde? Precisamente en Amós 5:19, el profeta Amós nos habla exactamente de esa historia, donde dice, como cuando huye un león y se encuentra con un oso, o va a casa y apoya la mano en la pared y lo muere, ¿qué cosa? Lo muerde una serpiente. Te le fuiste al león, te le fuiste al oso, pero llegas a tu casa y te encuentras con la serpiente. Y él está hablando exactamente acerca de los juicios de Dios. Alguien dirá, oye, no, pues ya te tocaba. Lo que realmente quiere decir este versículo es, queridos hermanos, no podemos escapar de los juicios de Dios. Cuando Dios declara sentencia sobre el pueblo, sobre una ciudad, sobre una civilización, sobre un país, la suerte lo va a alcanzar, no es la suerte, sino la providencia divina, finalmente, o el juicio de Dios, te va a alcanzar de una o te va a alcanzar de otra, y algunos piensan, me le escapo por aquí, me le escapo por allá, no, te va a alcanzar, te va a llegar tu hora. Y eso es precisamente lo que el Señor mandó al profeta Amós. Y ese versículo famoso de Amós, que dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a los siervos los profetas, está precisamente en ese sentido. Fíjense lo que dice los versículos previos a Amós 3:7. El Señor manda al profeta Amós como un profeta para advertir al pueblo de Israel antes de ser destruido. Fíjense, es bien importante que ustedes entiendan esto. Dios no destruye las civilizaciones sin enviarles advertencias previas. Siempre, Dios envía advertencias previas. Así lo ha hecho a través de la historia. Cuando destruyó al mundo a través del diluvio, estuvo Noé predicándoles 120 años. Y no creen ustedes que nada más fue Noé, no, también les mandó a Matusalén. Matusalén era una profecía en vivo y a todo color. El nombre Matusalén quiere decir el año en el que él muera, vendrá la destrucción. Eso es lo que quiere decir Matusalén. O sea que Matusalén, desde que nació, acuérdense que Enoch era profeta. Primero les mandó a Enoch, Enoc tuvo un hijo y le puso por nombre, a este niño le pongo, el año en el que él muera vendrá la destrucción. Así se llama mi hijo. La gente ya sabía que el mundo, como ellos lo conocían, iba a ser destruido. Y que el año en el que se muriera el hijo de Enoc, se acababa la tierra. Esa era la profecía de Dios. Y hasta ahí se ve la misericordia de Dios, porque ¿quién es la persona que más vivió de acuerdo a los patriarcas de la Biblia? Pues Matusalén. ¿Cuánto tiempo? 969 años. Hasta ahí se ve la misericordia de Dios. Retarda sus promesas no queriendo que ninguno se pierda. El Señor haciendo vivir horas extras al pobre Matusalén. ¿Y Matusalén? La gente podía ver a Matusalén, decía, este viejito, ¿cuánto tiempo más irá a aguantar? O sea, ellos sabían que el año en el que se muriera Matusalén, ese era el año de la destrucción. Por esa razón Matusalén no entró al arca, porque ese año se murió Matusalén, el año en el que vino el diluvio. Mucha gente dice, ah, qué cruel Dios de matar a los antediluvianos. Dios les envió muchísimas advertencias y les puso el medio para salvarse. Así es Dios de misericordioso. Cuando la destrucción viene, y quiero que entiendan que las destrucciones no las hace directamente Dios, ahí es donde cometemos el error. Mucha gente dice, Dios es el que destruye, Dios mata, Dios hace violencia. No, eso es en contra de la naturaleza divina. Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que se arrepiente del castigo, así es Dios. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? La destrucción es una obra extraña de Dios, es algo que Él no practica, es algo que Él no hace. Siempre que una destrucción va a venir, Dios envía advertencias. ¿Saben ustedes por qué vienen las desgracias y por qué vienen las calamidades y todo eso? Vienen como consecuencia de separarse de Dios. Alguno dirá, bueno, pero en este mundo es una cosa rara. En este mundo ya nos separamos de Dios desde la caída. Y por lo tanto estamos en un mundo lleno de desgracia, lleno de pecado, y el pecado propicia destrucciones y desgracias. Es una guerra, por eso Dios está tratando de restablecer el orden en este planeta. Así que el caos en el cual vivimos, hay heridos, y Dios tiene que permitir que ocurran todas estas desgracias en la Tierra, porque este planeta se salió de su control total. Este planeta no está bajo el control total de Dios. Va a haber una época en la que va a estar bajo el control total de Dios, y cuando esté bajo el control total de Dios, entonces ya no va a haber ningún tipo de desgracias, no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, y el Señor va a ser capaz de limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Nunca más vamos a llorar como lloramos hoy, ya no más, cuando la tierra esté bajo el control total de Dios. Pero en este momento no está bajo su control total. Así que las desgracias siempre son consecuencia del pecado, ya sea del pecado original, o del pecado nuestro, o de las situaciones. Dios por eso constantemente llama a su pueblo para estar cerca de Él. Entre más estemos cercanos a Jesús, es más improbable que las desgracias vengan. Y aun cuando las desgracias vengan, vamos a estar en paz. Vamos a sentir su presencia rodeándonos. Aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal, porque podemos estar seguros que Dios va a estar con nosotros. ¿Y sabes tú que eso es exactamente lo que ocurre? Dios envía siempre profetas a advertir, y no solamente profetas, sino que envía señales, esto va a ocurrir, y empiezan a ocurrir señales en el cielo, en la tierra, cosas que nos van advirtiendo de las desgracias que van a ocurrir. ¿Y por qué van a ocurrir? Por la separación de Dios vienen las consecuencias. Es decir, Satanás hace desastres, sus demonios provocan desastres, la misma tierra se revela cuando Dios se separa, porque Dios es la fuente de bendición, porque Dios es la fuente de todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es bueno, viene directamente de Dios. Por eso dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay ni sombra de variación. La separación de ese Dios que da todo lo bueno, produce lo malo. Es consecuencia natural. Te separas de Dios, te va mal. Algunos dirán, pero hay muchos que se separan de Dios y les va bien. Bueno, también Satanás se encarga de hacer eso. Pero tarde o temprano, son como el hombre que se le escapa al león y se le escapa al oso. Pero finalmente, la serpiente los muerde. Puedes alargar el juicio de Dios escapándote de una manera, escapándote de otra, pero finalmente te va a alcanzar. De eso se trata exactamente lo que viene a decir el profeta Amós. Y el pueblo de Israel era una historia de que constantemente estabas bien con Dios y luego se apartaban y les iba mal. Volvían a Dios, les iba bien y luego se apartaban y les iba mal. Y así era irles, apartarse, volver, apartarse, volver, apartarse, volver. Y antes de ser castigados finalmente, el Señor les envía un profeta. El profeta Amós le tocó ser profeta entre el 793, el 753 aproximadamente. Estamos hablando de casi 40 años de ser profeta, en la época de Jeroboam II. Él fue enviado al pueblo de Israel, al reino del norte. Este pueblo estaba a punto de ser destruido. Por ahí el 722, Asiria destruyó al reino del norte completamente, acabó con su poder. Ahí terminó Asiria. 712 finalmente fue destruido Samaria. Es decir, el reino del norte, el 722, iba a ser destruido por el reino de Asiria. Y antes de ser visitados por Dios, Dios les envió muchas señales. Primero empezaron a llegar plagas y de alguna manera ellos salían adelante aún con el daño de las plagas. Sequías, pero no eran completas. Había unas sequías aquí, otras sequías allá, en algún otro lugar sí llovía y así. Desgracias. Venían de pronto por allí alguna enfermedad, alguna epidemia, un hambre acá, desgracias acá, calamidades. Esas calamidades venían, eran las advertencias que Dios les estaba enviando. Advertencias, advertencias, advertencias. Mira lo que dice el profeta Amós. Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros. Esto está en Amós capítulo 3. Hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Dios había bendecido especialmente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dios los estaba bendiciendo, como está ocurriendo hoy en día con este país. Estados Unidos es un país bendecido por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Es un país bendecido por Dios. Y la principal prueba de ello es que ustedes aquí están viviendo en Estados Unidos. Qué raro que un latino deje los países latinos para vivir aquí en Estados Unidos. O un hispanoamericano abandone algún país de Hispanoamérica para venirse a vivir a Estados Unidos. Es raro, te voy a decir por qué. Porque de verdad, para vivir feliz, pues vives mejor en los países latinoamericanos. Eres más feliz. En Latinoamérica uno es más feliz. ¿Y por qué están ustedes aquí en Estados Unidos? Les voy a decir por qué. Porque están buscando la bendición que tiene este país. Y estoy hablando de bendición económica. Estoy hablando de bendiciones materiales que Dios le ha dado a este país. Mira, cuando tú estabas en Latinoamérica, allá, tú trabajabas para vivir. De verdad, miren, yo recuerdo por ahí cuando andaba predicando en Tabasco. Fuimos a ver a una persona que estaba en su hamaca. No sé lo que está en la hamaca. Así, literalmente en su hamaca. Y era mediodía, estaba en su hamaca. A mediodía. ¿Cuántos de ustedes pueden darse el lujo de estar a mediodía entre semana en la hamaca? ¿Sí? Bueno, él estaba en su hamaca. Las hamacas son unas, una especie de como una red, exactamente, para acostarse. La usan de cama. En México hay hasta hamacas matrimoniales, ¿verdad? Gigantescas, se cuestan por un largo. Bueno, en muchos países latinoamericanos hay hamacas. Y él estaba en su hamaca, era mediodía, y lo fuimos a visitar, y estaba el tipo acostado. Y voy a verlo, y le pregunté: oiga, ¿y no trabaja? Y dice: sí, solo cuando necesito dinero. Fíjense la respuesta. No trabaja, solo cuando necesito dinero. Fíjense. Esa fue la respuesta que él me dio. Pues la verdad, o sea, ¿para qué tenía que trabajar? Si dice uno, para comer. Pues ahí tenía gallinas y tenía montones de frutas. Ustedes ven allí Tabasco, es un Edén, Tabasco. Hasta dice la canción, vamos a Tabasco, ¿no? Que Tabasco es un Edén. Ustedes llegan. Yo recuerdo cuando uno llega en el avión hacia Tabasco, no se ve ni dónde va a aterrizar el avión. Hay agua. verde, que es una cosa exuberante. Allá, oye, todo se come. Es más, la naturaleza se come a la civilización ahí en Tabasco. Usted dígale a un tabasqueño, mire, ¿qué pasa con una casa en Tabasco que no le das atención durante unos 3 o 4 años? ¿Qué pasa con esa casa? No, hombre, se la come la naturaleza. Estamos diciendo los árboles y se le suben hasta, no, todo árboles le salen adentro de la casa, así, arriba del techo salen raíces y de todo. Así, se la come la naturaleza en Tabasco. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí la gente no necesita trabajar para comer. No necesita. Si tiene que comprarle algo de ropa al hijo, bueno, pues ahí sí tienen que trabajar, todos van y trabajan y sacan el dinero y le ponen la ropa. Para pagar alguna nota, alguna cuenta pendiente, bueno, pues van y trabajan. Que necesitan alguna cosa, pues van y trabajan. O sea, trabajan para vivir. Pero aquí en Estados Unidos, ustedes viven para trabajar. Viven para trabajar. Ustedes, si no trabajan, se mueren así. Así que el ser humano aquí tiene que estar trabaje todo el tiempo. Su vida es trabajar. Aquí los seres humanos viven para trabajar. Aquí lo más importante es el trabajo. Así que es muy raro que un latino venga para acá. ¿Por qué viene para acá? Pues porque aquí está la bendición de Dios. Y eso obviamente sí lo ha dicho el Espíritu de Profecía. Mira, aquí tengo 3 citas. Especialmente la de arriba, que se encuentra en el evento de los últimos días. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo, ¿cómo dice? Un pueblo favorecido, que está arriba. Pero cuando restringen la libertad religiosa y renuncian al protestantismo y apoyan al papado, la medida de su culpa finalmente los va a alcanzar. O sea, esta nación es una nación favorecida por Dios. Una nación que Dios ha bendecido. No es una nación poderosa porque que los demócratas, que los republicanos, nada. Al contrario, es por culpa de ellos que este país esté perdiendo la bendición de Dios. Y quiero que entiendan, Dios ha bendecido este país y este país ha llegado a ser una nación poderosa. ¿Por qué? Por los dos principios fundamentales de que se encuentran en las enmiendas de la Constitución. Por los principios de libertad que protegían a la iglesia. Porque se decidieron tener una iglesia sin papa y una nación sin rey. Porque estaban dispuestos a dar libertad religiosa, porque pusieron en su billete, In God We Trust, porque es la única nación de la tierra que tiene una celebración cristiana, la única nación de la tierra que tiene una celebración cristiana. Yo estoy hablando del Día de Acción de Gracias. Por eso Dios bendijo a este país. Dios bendijo a este país, así como bendijo al pueblo de Israel. Esta es la nación que Dios ha bendecido, y por eso esta nación ha llegado a ser grande. No depende de presidentes, no depende de burócratas ni estadistas, no depende de ellos. Cuando uno lee el Daniel capítulo 4, uno se encuentra que el Señor le mostró eso al rey Nabucodonosor, le dio a entender, mira, no es por tu inteligencia, no es porque tú seas un gran estadista, esta nación ha llegado a ser grande, porque Dios ha bendecido a este país. Y pareciera ser que esa bendición se ha ido retirando. Empezaron a llegar desgracias, calamidades, han estado llegando tsunamis, han estado llegando tremendas inundaciones, ha habido sequías, incendios por un lado, catástrofes por otro, enfermedades, epidemias, empieza a haber decadencia y automáticamente la economía comienza a irse al suelo y empieza a venir una depresión y los empiezan a batallar y la gente le echa la culpa. No, que son los demócratas, no, que son los republicanos. Todas esas desgracias que están llegando a este país, que no eran comunes, son consecuencia de que nos estamos separando de Dios. Mira lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Amós. Versículo 3. Andan, bueno, os castigaré, el versículo 2. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Solo a vosotros os he elegido. De todas las familias de la tierra, a ustedes los elegí y los bendije. Pero ahora los voy a castigar, voy a permitir que el castigo venga contra vosotros. Mira, te separas de la fuente de bendición que es Dios. Dios se va con su bendición. Dios se va con su bendición. Acuérdate cuál es la razón por la cual Dios bendijo este país. ¿Por qué lo bendijo? Porque este país se fue con él. No depende de estadistas, depende de Dios. Por eso Dios bendijo este país. Pero ahora te voy a castigar. ¿Qué quiere decir que Dios te va a castigar? No es que Dios te castigue, así habla Dios. Lo que realmente está ocurriendo es que Dios te abandona. Cuando Dios te abandona, las consecuencias de abandonarte comienzan a llegar. Dice ahí, date cuenta, andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo. Aquí estamos hablando de consecuencias. Si tú ves a dos personas que andan caminando juntas, tú dices, bueno, pues han de ser amigos o han de tener algún negocio. Si no están de acuerdo y son enemigos, ¿andan juntos? No. Y luego sigue leyendo abajo, dice, ¿ruge un león en la selva sin tener una presa? Y si tú escuchas por allá, tú dices, ay, andan persiguiendo. Si tú ves unos buitres que andan volando, no hay un cuerpo muerto. Luego él te dice, versículo 5, ¿cae un ave en la trampa en la tierra si no hay un cebo en ella? ¿Tú crees que un animal se va a meter en una trampa si no hay algo para comer allí? Luego dice aquí, ¿se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? ¿Se activa la trampa si no atrapa algo? ¿Algo tiene que haber pasado? Si tú escuchas, de pronto pusiste una trampa en tu casa, pusiste una ratonera y de pronto escuchas ¡trac! Dices, ya pasó un ratón, ya lo agarró. Tiene que haber pasado algo. Dice aquí, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Él te está diciendo, miren, ustedes no se están dando cuenta. ¿Por qué la inundación? ¿Por qué la sequía? ¿Por qué los incendios? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué el SIDA? ¿Por qué todas estas epidemias? ¿Por qué las enfermedades en las plantas? ¿Por qué las enfermedades en los animales? ¿Por qué las muertes increíbles? ¿Por qué las desgracias, las calamidades? ¿Por qué la crisis económica? ¿Por qué? Ah, pues porque algo está pasando. Así como cuando se activa la trampa. Porque algo pasó por ahí. Si andan dos personas juntas, pues se pusieron de acuerdo. Si rugió el león, pues porque anda persiguiendo una presa. Si están pasando estas cosas, algo está ocurriendo. Dios está separando la fuente de bendición. Eso no pasaba. Pues eso ahora está pasando. ¿Por qué? Porque no está Dios. No está Dios. No está lo que te mantenía firme. Si te está abriendo la camisa es porque no te la abotonaste. Si empieza a fallar el carro, pues a lo mejor no le pusiste aceite. Empieza a fallar porque falta lo que necesita. Está fallando, es obvio. Y ahora el Señor te envía, te tiene que enviar un profeta porque no les cae el 20. No les cae el 20, es decir, no se dan cuenta de lo que está pasando. Empiezan a decir, ¿y ahora qué pasa? Como si no hubiesen entendido que Dios bendijo este país. Dios bendijo también a Israel y no les caía el 20. Decían, estamos benditos, todo está muy bien, pero ¿por qué estas desgracias? ¿Qué está pasando? No les caía el 20, que Dios les estaba enviando gotitas para que se dieran cuenta que se habían separado de Él y que Dios iba a permitir que todo esto viniera. Y entonces les tiene que enviar un profeta para que se los diga directamente. Como lo hizo con los antediluvianos, que les tuvo que mandar a Noé para que se los dijera directamente. Y siempre antes de que una nación vaya a ser destruida, Dios les tiene que enviar un profeta para que se los diga directamente, abiertamente les diga, ¿saben qué? Esto está pasando porque te apartaste de Dios. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Y a Israel le mandó dos, le mandó primero a Amós y luego les mandó a Oseas. Antes de que fuera destruida, Dios también va a enviar a Estados Unidos un profeta. Su Espíritu Santo va a ser derramado. En Joel 2:28 se nos dice que va a ser derramado sobre toda carne. Y el profeta Elías, allá en Malaquías, está predicho, ha de venir el profeta Elías antes que venga el día ardiente como un horno. Y la iglesia adventista tiene la misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tiene que predicar el mensaje del tercer ángel, que dice, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la señal de su marca en su frente o en su mano, esa persona también beberá del vino del aire de Dios, que está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. Tienen que venir, esta iglesia tiene que cumplir con esa misión. Somos el profeta Elías del tiempo del fin, que tiene que advertirle a esta nación y a todo el mundo que el haberse separado de Dios es lo que está trayendo todas estas desgracias y todas estas calamidades, y el hambre mundial y la crisis mundial. Todo eso viene como apartarte de Dios. Dios siempre envía un profeta y Dios envió a Moisés. Ciertamente, dice, no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Pero no les cae el 20. Mira este video. Given the increasing diversity of America's population, the dangers of sectarianism are greater than ever. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. ¿Ya no somos una nación cristiana? At least not just. Al menos no somos cristianos. We are a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would it be James Dobson's or Al Sharpton's? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let's read our Bibles now. Folks haven't been reading their Bibles. Which brings me to my second point. Democracy demands that the religiously motivated translate their concerns into universal rather than valores universales, más que valores religiosos. It requires that their proposals be subject to argument and amenable to reason. Now, I may be opposed to abortion for religious reasons, to take one example, but if I seek to pass a law banning the practice, I can't simply point to the teachings of my church or evoke God's will. I have to explain why abortion violates some principle that is accessible to people of all faiths, including those with no faith at all. Now, this is going to be difficult for some who believe in the inerrancy of the Bible, as many evangelicals do. But in a pluralistic society, we have no choice. Politics depends on our ability to persuade each other of common aims based on a common reality. It involves compromise, the art of what's possible. And at some fundamental level, religion doesn't allow for compromise. It's the art of the impossible. If God's spoken, then followers are expected to live up to God's edict, regardless of the consequences. Now, to base one's own life on such uncompromising commitments may be sublime, but to base our policy making on such commitments would be a dangerous thing. And if you doubt that, let me just give you an example. We all know the story of Abraham and Isaac. Abraham's ordered by God to offer up his only son. Without argument, he takes Isaac up to the mountaintop, he binds him to the altar, raises his knife, prepares to act as God commanded. Now, we know things worked up. You know, God sends down an angel to intercede at the very last minute. Abraham passes God's test of devotion. But it's fair to say that if any of us leaving this church saw Abraham on the roof of a building raising his knife, we would, at the very least, call the police and expect the Department of Children and Family Services to take Isaac away from Abraham. We would do so because we don't hear what Abraham hears. We don't see what Abraham sees. And so the best we can do is act in accordance with those things that we all see and that we all hear, be it common laws or basic reason. So we have some work to do here. But I am hopeful that we can bridge the gap that exists and overcome the prejudices that all of us to one degree or another bring to this debate. And I have faith that millions of believing Americans want that to happen. No matter how religious they may be or may not be, people are tired of seeing faith used as a tool of attack. They don't want faith used to belittle or to divide, because in the end, that's not how they think about faith in their own lives. En pocas palabras, lo que está tratando de decirme aquí es que no pueden basarse en reglas cristianas, porque ya no somos una nación cristiana. Al haber muchas fes, budistas, hinduistas, incluso no creyentes, automáticamente esta nación ya no tiene que basarse en sus leyes cristianas, porque al tener muchos que piensan diferente, hay que hacerlo universal a todos. Pero se le está olvidando el punto principal, que esta nación es diferente a las demás naciones, y por eso Dios la bendijo. Dios no bendijo a México, que tiene esos racionamientos universalistas desde hace uff. Y no bendijo a los otros países de la tierra que tienen esos pensamientos universales. ¿Por qué Dios bendijo a este país que no tenía esos pensamientos universales? Porque esta era la única nación cristiana. Y mira lo que estoy diciendo, era. Y porque era una nación cristiana, por eso los budistas, ¿por qué no se quedan allá con los budistas? ¿Y por qué no se quedaron los hinduistas allá? ¿Y por qué los latinos no nos quedamos en nuestros países católicos? ¿Por qué nos quedamos allá? Ah, porque nos venimos buscando las razones por las cuales este país es cristiano. No es este país el que tiene que conformarse a las leyes universales. Los universales tienen que conformarse a las leyes de este país. Se les está olvidando la razón por la cual Dios bendijo este país. Y al conformarse a todos los demás, automáticamente se va la razón por la cual Dios bendijo este país. El razonamiento de él es lógico. En una nación universalista, en una nación que no cree en Dios, en naciones que no creen en Dios. Pero este país, déjame recordarte, no dependió de masones ni de gente, no. Fueron las 13 colonias fundadas por los que venían en el Mayflower. Personas cristianas que basaron las leyes de este país en este santo libro. Y por eso Dios bendijo este país. Y si este país se olvida de este santo libro y se olvida de Dios, también Dios se va a retirar. Y se va la fuente de bendición de este país. Automáticamente se va con ella. La fuente de bendición se va. Y no le está cayendo el 20 al presidente. No le está cayendo el 20. No. Y fíjense, este país dice, ¿por qué tenemos que orar en las iglesias? ¿Porque en las escuelas? No se debe orar en las escuelas, pero pues este país lo hacía, ya no. ¿Por qué tenemos que quitar los 10 mandamientos de los recintos judiciales? Ya no quieren jurar sobre la Biblia. Él juró sobre la Biblia, sobre este libro, juró. Tú dime, ¿qué país de la tierra jura sobre la Biblia? ¿Qué país de la tierra tiene una celebración cristiana que es el Día de Acción de Gracias? Pero ya el Día de Acción de Gracias ya no es la celebración más importante de este país. Ahora es la Navidad la número uno. Y número dos es el Halloween, el Día de Brujas. Y está quedando relegado al tercer lugar el Día de Acción de Gracias. Y ya hay una moción por ahí que el Día de Acción de Gracias también se trabaje. Se les está olvidando las razones por las cuales Dios bendijo este país. Y Dios se retira. Y Dios se retira. Ahora algunos dirán, bueno, es que tenemos que buscar de alguna manera el consenso universal para poder salir de la crisis. Mira. ¿Por qué Dios está permitiendo que vengan desgracias aquí, desgracias acá y desgracias por allá a este país? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los pecados en el tiempo de Amós? ¿Por qué Dios permitió que una nación que él había bendecido comenzaran a venirle desgracias? Bueno, aquí el profeta Amós te dice cuáles son. Mira. Porque yo sé que son muchos sus crímenes y graves sus pecados. Oprimen al justo, se dejan sobornar, atropellan al necesitado en el tribunal. Los ricos no saben obrar con rectitud, los que amontonan en sus palacios los frutos de su violencia y de sus robos. Los jueces, ellos cambian el derecho en la amargura, echan por la tierra la justicia. Las mujeres adineradas y explotadoras, escuchen esto, dice vacas de Bazán, que oprimen a los indefensos, explotan a los necesitados, dicen a sus maridos, tráiganos de beber, o sea, no piensan más que en comer, en vestirse, y abajo dice, son ya tantos los crímenes de Israel que no los perdonaré. porque venden lo inocente por dinero, al necesitado por un par de sandalias, porque pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los pobres y no hacen justicia a los indefensos, porque hijo y padre se acuestan con la misma muchacha, profanando así mi santo monte, porque se echan junto al altar sobre ropas tomadas en prenda, o sea, prostitución, y beben en la casa de su Dios en vino confiscado a los multados. Mira, vamos a ver lo que dice en amarillo. Se dejan sobornar, hay violencia, hay robos, echan por tierra la justicia, venden a los inocentes, pisotean en el polvo la cabeza de los pobres, no hacen justicia a los indefensos, hijo y padre se acuestan con la misma muchacha, echan junto al altar, o sea, fornicación y prostitución, beben vino, etcétera. Por eso Dios castigó a la nación de Israel, que era la nación que él había elegido. ¿Se parece la sociedad de Estados Unidos a esa sociedad? Por eso Dios está retirando su bendición de este país. Pero aún así mantiene la bendición de Dios hasta que definitivamente recorten el último cablecito que los une con Dios. ¿Cuáles son los pecados por los cuales Dios va a destruir este mundo? De acuerdo a Apocalipsis 9:21. Se describen cuatro áreas. No se quisieron arrepentir, dijo el Señor, de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. Esos cuatro pecados son las razones, de acuerdo a Apocalipsis 9:21, por los que Dios va a permitir que las plagas, la destrucción final, venga a este planeta. Y esos son los pecados que actualmente polulan en este país. La inmoralidad, país que está permitiendo que los homosexuales ya se casen, que permite el incesto, que permite los homicidios, incluso el gobierno va y mata en las guerras, ¿verdad? Como si fueran una cosa normal y se sienten amparados por Dios. Cuando sí les conviene, es como si Dios estuviera con ellos. Tú eres en el derecho. El asunto de los ilegales es cosa seria. Porque el salario mínimo que le podrían pagar a un ciudadano americano no se lo pagan al ilegal. Porque es ilegal. Pero es un ser humano. Y todo eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios hace que retire su bendición de este país. Dios bendijo a este país, sí. Pero Dios se ha estado retirando. ¿Cuál es la receta? Bueno, este país tiene cuatro opciones. Empiezan a buscar. Primera opción, pues alguien que nos siga prestando dinero. Hay que obtener crédito de alguna otra manera. Hay que conseguir que nos siga dando dinero para mantener nuestro estilo de vida. Hay que escaparnos al león. ¿Vamos a escaparle al león? ¿Cómo? Pues estamos en crisis. Sí, pero no, vamos de alguna manera a hacerle. Si conseguimos quien nos dé préstamo, nos le escapamos al león. Pero luego viene el oso. Pues de alguna otra manera no le escapamos. Pues podrá ser que te le escapes al león. Podrá ser que te le escapes al oso. Pero finalmente te va a morder la serpiente. O sea, finalmente te va a alcanzar el juicio de Dios. Y este país está buscando la manera de salir de la crisis. Conseguir a alguien que le dé prestado. Número dos, pues meterse al amero. Conseguir, hacer una nueva moneda en la que se mezcle Estados Unidos y Canadá, México y Canadá, para tener una nueva moneda. La tercera, pues a caer en una devaluación. Claro que no va a ocurrir eso porque no se puede. Si cae en una devaluación, se muere medio mundo aquí en Estados Unidos. Y eso sería lo más común, o sea, caer en una devaluación, una crisis. ¿Ven una recesión económica como la que ocurrió a principios del siglo XX? Pero este país se muere la gente de hambre porque este país no se puede tener una recesión como la de México. Mira, en México cada rato hay devaluaciones. Una devaluación en México, pues qué problema. Pues, la gente pues deja de usar el carro, se va caminando a la tiendita de la esquina. O vaya a agarrar un autobús para irse al trabajo. Pero aquí no hay autobuses. Y no hay tienditas de la esquina. El sistema de Estados Unidos no está hecho para que vivamos en una recesión. Aquí la gente tiene que tener carro, aquí la gente tiene que tener celular, aquí la gente tiene que tener aire acondicionado. Imagínate si no hubiera aire acondicionado aquí en el Valle de Texas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la gente debe dinero. ¿Qué pasa si el poder adquisitivo de tu moneda se cae a la mitad de lo que hoy vale? Pues la gente debe la casa en la que vive y deben el carro que traen. Y al irse el poder de su moneda a la mitad, quiere decir el precio del carro y el precio de la casa no se van a devaluar. Lo que se devalúa es el dinero, la moneda. Eso quiere decir que ahora tienes que pagar lo doble por tu casa y lo doble por tu carro. Y la gente que los debe pierde el carro y pierde la casa y pierde un montón de cosas. Y como resultado de eso, empieza a haber muertes y desgracias. Eso no lo pueden ocurrir. Esas devaluaciones aquí en Estados Unidos no se puede. Por eso este país no quiere devaluarse, no quiere devaluar su moneda. Y tiene que buscar esos objetivos. O devalúa, o consigue quien le dé crédito. Y este finalmente es lo que van a hacer. Van a conseguir quien les dé. Van a conseguir que el papado se meta y les dé el hombro, les meta un hombro, y los países, las iglesias protestantes de este país les den un poquito de dinero. Están buscando en este momento quién les dé dinero. Hacen inyecciones por aquí y consiguen dinero por allá. Pero para salir de la crisis se necesita más que eso. Hay una cuarta opción. Cuarta. Y ni siquiera están pensando en ella. Y al final van a pensar en ella, pero va a ser una opción falsa. La única opción de salida para que este país realmente restablezca es volver a la razón por la cual este país fue bendecido. ¿Sabes tú cuál es? Amós 5:4 dice, porque así dice el Señor Jehová a la casa de Israel, buscadme y ¿qué? Viviréis. Si este país se vuelve a Dios, si este país retorna las razones por las cuales llegó a ser grande, si este país vuelve al In God We Trust, si este país restablece lo que ha ido perdiendo y hace el derecho y se arrepiente y se vuelve a Dios y se aparta los pecados y vuelve a decir, oye, si Dios dice que la homosexualidad está mal y la ponen en el ban, no se puede. La Biblia lo prohíbe. Y si prohíben los abortos, como lo dice la Biblia, y si se vuelven a lo que el presidente está diciendo, no se puede porque tenemos que tener leyes universales. Pues sí, esas leyes universales son las que traen toda la desgracia a todos los países. Este país fue bendecido porque no tenía esas leyes universales. Y en la medida en la que tú te vayas a las leyes universales, también Dios se va a retirar de ti. Si te vuelves a mí, dice el Señor, yo me voy a volver. Mira lo que dice abajo, en Zacarías 1:2-6. Enojóse Jehová con ira contra vuestros padres. Les dirás pues, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová a los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. No seáis como vuestros padres. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de la gente de la época de Amós. Zacarías es alguien que está escribiendo en la época en la que ya ocurrió todo lo que Amós dijo que iba a ocurrir. Y él dice, mira, no hagan lo que hicieron en la época de Amós. Vino Amós y les dijo, busquen a Jehová y vivan. Vino la desgracia. Y ahora viene Zacarías y les dice, miren, lo que Amós les predijo, lo que Oseas les predijo, vino, porque sus padres no quisieron. Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profetas. ¿De quién? ¿Qué profetas son? Pues Amós y Oseas y Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. ¿Qué malos caminos? Pues ya te estoy diciendo cuáles son los malos caminos. Vuélvete de los malos caminos y yo me volveré a vosotros. Y dice el profeta Amós, buscadme y ¿qué? Viviréis. ¿Pero lo va a hacer este país? No lo va a hacer. Este país no se va a volver a Dios. Ya tomamos el tren y vamos a toda velocidad y no nos vamos a volver a Dios. Va a haber un falso revivimiento, está predicho. Cuando vengan las plagas y vengan toda la serie de destrucciones y vengan un poquito de tiempo antes de que se promulguen las leyes dominicales, va a haber un revivimiento, pero va a ser un falso revivimiento. Lo que realmente va a estar en este país no va a ser volverse de los homosexualismo, no va a ser volverse de los abortos, no se van a arrepentir de ninguno de sus pecados. Para no arrepentirse de sus pecados, van a tratar de volverse a Dios, pero se van a ir con el Dios que sus padres no conocieron. Se van a unir con la iglesia popular y van a hacer un tratado de paz y un arreglo así medio. Van a tratar de pecar y rezar, pecar y rezar. En vez de abandonar el pecado, van a rezar y se van a unir con los que rezan para que de alguna manera Dios nos ayude. Y vamos a hacer unas leyes por ahí que, al contrario de estar a favor de Dios, van en contra de las leyes de Dios. Al venir las leyes dominicales, se van a unir al falso protestantismo y al papado. Y entonces la medida de su culpa, dice la palabra de Dios, miren, hermosa la cita. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo el séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional le seguirá la reunión nacional. Arriba dice, cuando restrinjan la libertad religiosa y renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado en los libros del cielo y se registrará finalmente apostasía nacional. O sea, este país ya no tiene vuelta atrás. La crisis va a venir y se va a poner peor, y se va a poner peor, y se va a poner peor, y se va a poner peor. Y va a haber algunos momentos en los que van a salir, porque se le van a tratar de escapar al león. Se le escapan al león. A lo mejor se le escapan al oso. Pero finalmente los va a alcanzar la serpiente, porque se están apartando de Dios. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿qué hacemos? Aunque yo le predique, el presidente Obama no va a cambiar, ni van a cambiar los siguientes presidentes. Y finalmente todo esto va a ocurrir. Pero entonces aquí surge la bendición individual. Querido hermano, si tú buscas a Dios como familia, si tú buscas a Dios como persona, como individuo, tú y tu familia van a vivir. Van a vivir. Dios tiene poder para alimentar al individuo que se pone de su parte, al individuo que se aparta del mal y se vuelve de todo corazón al Señor. Dios tiene poder para alimentarlo y para darle lo que necesita donde se encuentre. Y así lo puedes ver en la Biblia constantemente. Un millón en el desierto recibían pan del cielo. Elías y la viuda de Sarepta fueron alimentados. Cuando toda la nación se moría de hambre, ellos no. Dios tiene lugares para darte de comer. Él tiene fuentes de agua para darte de beber. Para aquel ser humano, para aquel individuo que se aparta del pecado, se aparta de las inmoralidades y de las cosas que Dios ha hecho que retire su bendición de este planeta, para esa persona Dios tiene bendición. El que busca a Jehová, así lo dice el profeta Amós hasta el día de hoy, buscadme y viviréis. Quiero que vean este video con el cual vamos a terminar. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios? De Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún el Espíritu en venir?

y nos llamas hoy a buscarte de todo corazón, a volvernos a ti para vivir y para que tú te vuelvas a nosotros. Si no lo hace esta nación, Señor, lo hacemos nosotros, por lo menos nosotros, en forma individual. Cúbrenos con tu manto y con tu bendición. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.